Amigos y amigas de Canto de Cenzontles, el día de hoy les saludo desde La Voz Campesina en la Sierra Norte de Veracruz. Mi nombre es Leti Hernández y les queremos contar un poco sobre, digamos, este trabajo que hacen las mujeres de día a día. Platicamos con doña Feli López de la comunidad de Pino Suárez, una comunidad indígena de hablantes náhuatl, y nos platica sobre esta gran labor de ser partera que realiza todos los días. Doña Feli nos cuenta que le tiene que agradecer a la tierra, y esto lo hace cada vez que ella atiende a alguna mujer embarazada, o si no, también acompaña a otras personas que le piden su ayuda. Feli López Nicolasa, hablo náhuatl, y yo me dedico como partera a estar visitando las embarazadas de mi comunidad. Participo aquí como partera, los ando sobando las mujeres de mi comunidad. Por eso me dijo el señor allá en Sonte que lo fuera a ver del INPE, para si me puede organizar con las señoras, pero como no he podido ir a Guaya, porque como soy madre viuda no me alcanza lo que me dan un poquito trabajo. Ahorita ya me iba yo a ir a la milpa, sembrar plantas. Tengo 20 años de partera. La señora, su abuela del señor este, me dejó recomendado con una muchacha, era mi cuñada, se alivió en la clínica, y me dijeron que lo desempeñara por enfermedad que tenía la abuelita. Te lo voy a dejar tu trabajo, me dijo. Entonces yo sí entré de participar por su parte de la abuela, que se ponía en aguas y andaba descalza la abuelita, pero ya se murió y el trabajo me lo pasó a mí. Y como yo de por siempre estoy, ya tengo como más de 40 años participando en mi clínica como promotora voluntaria, visito las casas, las 10 familias, deben de quemar su basura, deben tener limpios sus baños, que no se juntan los moscos, los zancudos, porque me hacen daño. Eso es lo que me han dado pláticas en la clínica, y eso es lo que ando visitando las 10 casas, las 10 familias. Y ahorita de allí, pues más lo que estoy trabajando, más me pusieron como partera, otra vez que ando visitando las embarazadas. Y sí me vienen a visitar las que me vienen a ver mi casa, lo que quieren que les haga yo remedio, me vienen a ver. Y las embarazadas también, hay veces me vienen a ver que cuando se sienten mal de su embarazo que está atravesada, entonces lo que me dicen que les acomode yo. También les hago rociar agüita, y si no, también los bañamos con hierbitas para que se les dé hambre a los niños, porque hay veces se les va la pepita de no quieren comer. Yo lo sigo mi trabajo, no lo puedo dejar, y hasta que me muera yo creo que lo voy a dejar. Y me consiguen que sea en la noche, me van a ver por cualquier cosa de niño, ya tanto medicina que les dan y no se compone, tengo que ser un limpio para que se compongan. La alfaca o un diente de ajo o la roda, lo hago limpiar así la persona para que se le quite. Y al cerro, hay veces que tanto medicina y no se hace el remedio, entonces tenemos que ir al cerro, hacer la ofrenda, a dejar llevar sacahuil, llevar cerveza, aguardiente, cigarros, refrescos, poner la ofrenda allí. Agradecer a los vientos también, el aire, todo. Tenemos que agradecerlo para estar aquí. Con mi mano intentar así y así, para que si está bien, si está mal, tengo que acomodar el bebé para que nazca bien. Nada más por mi mano y hago sobarlo. Nomás aquí me dedico, mi comunidad, otro lado no, porque no hay carro. No puedo, así me invitan así a trabajar como naranjos en Sonte, pero no puedo irme porque no hay carro. Nada más en la mañana pasa uno a las 5:30, luego pasa otro tarde a las 7:00. Y me agarra tarde, después de regreso ya no tenemos carro, pues mejor nada más a qué me dedico. La que me invita, pues ya la ayuda, y la que no, pues estoy libre. Y sobre este mismo trabajo también platicamos con doña Tobías del Ángel. Ella es de la comunidad de Los Ajos Santa Clara, municipio de Tantoyuca, en el estado de Veracruz. Y en esta plática también nos cuenta sobre esta gran labor que hace ya por varios años. Uno de los datos importantes que nos platica doña Tobías es que para realizar el pan no es cualquier trabajo. Antes de hacerlo, se le tiene que ofrendar a la madre tierra, principalmente al horno. Se le ofrenda lo que nosotros comemos, y nos dice doña Tobías que la ofrenda se hace para que la tierra nos trate bien, para que el pan se cosa bien y además para que no haya enfermedades. Esto es algo súper importante porque doña Tobías nos dice que muchas panaderas y panaderos lo han dejado de hacer. Son pocas personas quienes agradecen y ofrendan antes de realizar algún trabajo, así como nos lo platicaba doña Feli y también doña Tobías, donde nos dicen que antes de iniciar las labores siempre se tiene que tener en cuenta a la Madre Tierra y esta conexión que hay con las mujeres y con las comunidades indígenas. Ya tiene mucho que estoy haciendo el pan y pues yo lo hago, no es pues porque me gusta y y pues cada año me buscan, yo sé que me van a buscar, la gente pues siempre está acostumbrada a venir a comprar el pan de mono y es lo que hacemos nosotros. Pues yo aprendí de mi mamá y mi mamá aprendió de otra señora que se llamaba antes Doña Francisca, le ayudaba a hacer el pan y luego de ahí pues ya empezó a hacer por ella misma y luego ya empezamos pues ya todos, ahorita pues ya mi mamá ya no vive, pero yo pues aquí estoy. El horno era, bueno, de arriba era de lodo y de piedra, sí, sigue igual. Lo que pasa en la base era de otates y le rellenaban con tierra y eso fue, y así lo hicieron. Lo hacían pues, y ahorita ya no, ahorita se pone la base para que aguante más. Sí, le daban de comer, ofrendaban ahí en el horno para que, pues para que no se enfermen. Pues hacían tamales, ofrendaban los tamales, el pan, los refrescos, lo que es la verdura, plátanos, chayotes, pemoles, todo eso se ponía según para que la tierra pues les ayude también. Pues la verdad no es porque ahora sí, no sé, me siento bien cuando hago pan y pues yo sé que estoy atenta a lo que estoy haciendo y pues, y por eso lo hago. Ya están acostumbrados, siempre vienen a comprar el pan y ahorita pues por eso lo hago, porque yo sé que me van a buscar. Mi nombre es Leti Hernández y para Canto de Sensontles les compartimos estas experiencias de dos mujeres indígenas y trabajadoras.